Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, expiró, yo vi su alma celestial como una forma luminosa penetrar en la tierra al pie de la cruz. Muchos ángeles, en los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad unida con su alma, pero también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo era eso, aunque lo vi claramente en mi espíritu. El sitio donde el alma de Jesús se había dirigido estaba dividido en tres partes. Eran como tres mundos, y sentí que tenían forma redonda, cada uno de ellos separado del otro por un hemisferio. Delante del limbo había un lugar más claro y hermoso. En él vi entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. La parte del limbo donde estaban los que esperaban la redención estaba rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividida en muchos círculos. Nuestro Señor, rodeado por un resplandeciente halo de luz, era llevado por los ángeles por en medio de dos círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha, las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Al pasar Jesús entre ellos, no lo reconocieron, pero todo se llenó de gozo y esperanzas, como si aquellos lugares estrechos se expandieran con sentimientos de dicha. Jesús pasó entre ellos como un soplo de aire, como una brillante luz, como el refrescante rocío. Con la rapidez de un viento impetuoso, llegó hasta el lugar cubierto de niebla donde estaban Adán y Eva. Les habló, y ellos lo adoraron con un gozo indecible y acompañaron a nuestro Señor al círculo de la izquierda, el de los patriarcas anteriores a Abraham. Este lugar era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. El lugar estaba cerrado, pero los ángeles dijeron, «Abrid estas puertas». Cuando Jesús triunfante entró, los espíritus diabólicos se fueron de entre las almas llenas de sobresalto y temor. Jesús, acompañado de los ángeles y de las almas libertadas, entró en el seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado que las partes anteriores, y solo puedo comparar lo que sentí con el paso de una iglesia subterránea a una iglesia superior. Allí se hallaban todos los santos israelitas. En aquel lugar no había malos espíritus. Una alegría y una felicidad indecibles entraron entonces en estas almas que alabaron y adoraron al Redentor. Algunos de estos fueron a quienes Jesús mandó volver a la tierra y retomar sus cuerpos mortales para dar testimonio de él. Este momento coincidió con aquel en que tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Después vi a Jesús, con su séquito, entrar en una esfera más profunda, una especie de purgatorio también, donde se hallaban paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la habían deseado. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, hasta que finalmente lo vi acercarse con expresión grave al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, cerrado con enormes puertas negras con muchas cerraduras. Un aullido de horror se elevaba sin cesar detrás de ellos. ¿Quién podría describir el tremendo estallido con que esas puertas se abrieron ante Jesús? ¿Quién podría transmitir la infinita tristeza de los rostros de los espíritus de aquel lugar? La Jerusalén celestial se me aparece siempre como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados tienen forma de palacios y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos. El infierno lo veo, en cambio, como un lugar donde todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación, prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede provocar en las almas el extremo horror, la eterna e ilimitada desolación de los condenados. Todas las raíces de la corrupción y del terror producen en el infierno el dolor y el suplicio que les corresponde en las más horribles formas imaginables. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que está entregado son consecuencia de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente en este lugar no es más que la esencia, la pavorosa forma interior del pecado descubierto por Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles, con una tremenda explosión, echaron las puertas abajo, se elevó del infierno un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas al que Lucifer, encadenado, fue arrojado y negros vapores se extendieron sobre él. Es de todos sabido que será liberado durante algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Las fechas de otros acontecimientos quedaron fijadas, pero no las recuerdo, pero sí que algunos demonios serán liberados antes que Lucifer para tentar a los hombres y servir de instrumento de la divina venganza. Vi multitudes innumerables de almas de redimidos elevarse desde el purgatorio y el limbo detrás del alma de Jesús hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Vi a nuestro Señor en varios sitios a la vez, santificando y liberando toda la creación. En todas partes, los malos espíritus huían delante de Él y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes lugares de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota, en las tumbas de los profetas y con David. A todos revelaba los más profundos misterios y les mostraba cómo en él se habían cumplido todas las profecías. Esto es lo poco de lo que puedo acordarme sobre el descendimiento de Jesús al limbo y a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento, nuestro Señor desplegó ante mí su eterna misericordia y los inmensos dones que derrama sobre aquellos que creen en él. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a las almas que padecen. La redención continua de estas almas es el fruto producido por este árbol en el jardín espiritual de la Iglesia en todo tiempo. La Iglesia debe cuidar este árbol y recoger los frutos para entregárselo a la Iglesia que no puede recogerlos por sí misma. Cuando el día del juicio final llegue el dueño del árbol, nos pedirá cuentas, y no sólo de ese árbol, sino de todos los frutos producidos en todo el jardín.